Chumachán. ¿Todavía son las 11? No importa. Todavía son las 11. Por aquí, por allá, ya puse el post de lo que hablaremos el día de hoy. Hoy hablaremos en Anime Animate de festividades de febrero en Japón, las cosas que se celebran en Japón, cuáles son las festividades que realiza Japón. ¿Por qué? Porque como que en este mes es algo muy importante, muy interesante, porque tienen una de las mayores festividades por esas cuestiones del invierno, además de que el crudo y frío invierno nos ha hecho notar que sí es invierno y que todavía sigue el invierno. Entonces hablaremos de las festividades que suceden en Japón en febrero. Y bueno, también quiero saber qué tipo de celebraciones tienen tu país en este mes. Porque obviamente en este mes viene el Día del Amor y la Amistad y quizá en tu país lo celebran de alguna forma o manera diferente. También quiero saber si desayunaste, qué desayunaste hoy. ¿Cuál ha sido? Esta es sumamente importante porque hoy tengo que confesarles una super pesadilla que tuve hoy, medio extraña. Entonces quiero saber cuál ha sido su pesadilla más rara que han tenido recientemente. Entonces vamos a ver esto y mucho, mucho más. Solo aquí por Radio Recuento, música anime. Y pues ya. Oh, qué triste. No hay nadie en el chat. El chat hace cri cri, cri cri, cri cri. Bueno, en fin. En lo que empieza a llegar más gentecita, en lo que empieza como a despertar, como a decir sí. Sí, hoy es Uma, hoy toca Uma, porque Uma se acordó que nos tenía nosotros. No, es que no me quedé acordado, es que me quedé dormida. Yo sí quería hacer programa, ya tenía aquí a la Lola lista y me quedé totalmente dormida. Y como consecuencia de haberme quedado dormido, tuve una pesadilla súper ultra mega rara que al ratito les voy a contar. Pero primero contéstenme, mándenme saluditos y así. Contéstenme qué celebraciones tienen sus países en este mes. ¿Qué desayunaste hoy? Si no has desayunado, ¿qué piensas comer? Y obviamente, ¿cuál ha sido la pesadilla más rara que han tenido recientemente? ¿Ok? Y bueno, vámonos al mini bloquecito musical y yo regreso. ¡No se vayan! Esto es Anime Anímate, chicos, y estamos empezando. Vamos, que nunca fly away. Yeah. Por acá, saluditos a Katia Silva, que ya anda de este lado. A Daniels de Shu. A Daniels de Shu, ok. A Aichichan, a Rodrigo Méndez, a Eliud. Eliud Semudbat, ok. De este lado en el chat está Kelvin. Ok, muchas gracias Kelvin por estarnos escuchando. También saluditos a Vocaloid Warrior, que ya anda acá, presente y atento. Y saluditos pues a todos los demás ninjas que andan. A Paulo, sí es cierto. A Paulo que anda de este lado también. Y a todos los ninjas que andan por ahí haciendo su deber ninja. ¿Qué andan? Así, con que no nos cache el jefe, porque luego el jefe se pone medio intenso, ¿verdad? Pero bueno. Ahora sí, esto. El día de hoy. Vamos a hablar de festividades, ¿ok? Las festividades que suceden en Japón. También quiero saber si alguien me puede contar las suyas. Sería súper divertido para saber qué más sucede en el resto del mundo. ¿Qué otro tipo de festividades celebran? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican en este mes? Digo, ya sé que trabajar, muchos estudiar y cosas así, pero ¿qué más hacen aparte de eso? Entonces quiero saber las festividades que tienen en su país en este mes. ¿Qué desayunaron o qué piensan comer el día de hoy? ¿Y cuál ha sido la pesadilla más reciente que hayan tenido? Esto porque más al rato les voy a contar. Me quedé dormida, por eso empezamos tan tardísimo el programa. Y entonces les quiero contar, les voy a compartir la pesadilla que tuve. Y eso por quedarme dormida, porque ya me había despertado. Y dije, me acerqué y a Lola, y dije, ahorita me paro a desayunar, ya tenía todo preparado, pero me quedé dormida. Entonces tuve como una pesadilla bastante rara, y no quiero sentirme tan rara o tan extraña, y quiero que ustedes también me cuenten sus pesadillas locas que hayan tenido, raras y locas. Por acá, saluditos a Lightix, que ya anda también de este lado, Lightix. Por acá Ichichan dice que saludo desde las sombras, anda en versión ninja, así con su capuchita. Ok, también saludo para este lado, para Shiro-chan, ya habíamos dicho Shiro. No, creo que ya son todos, ¿verdad? ¿Quién más? Sí, ya estamos todos. Y todo el montonal de ninjas. Por este lado, Vocaloid Warrior dice Uma-chan. Pese a que varios países celebran el día de San Valentín, no es en caso en Colombia. Se celebra en septiembre y es llamado Día del Amor y la Amistad. Ok, eso es interesante. Fíjense, en Colombia se celebra en septiembre, no en febrero. Y aquí en México también se le dice Día del Amor y la Amistad o Día de San Valentín. Es indistinto, así que no importa. Dice, número 2, desayuné una empanada con chocolate caliente. ¡Uy, qué rico! Yo desayuné avena de fresas, que tenía pedacitos de fresa, que realmente son manzanas, pero bueno, con sabor a fresa. Dice 3, la pesadilla más rara, pues soñé que había un torso de una persona muerta, estaba en el lavamanos de mi mano, de mi baño, y al final de la pesadilla decía, si no quieres ver, no lo hagas. Ok, ¿qué andas haciendo? Pero bueno, ¿qué andas haciendo como para tener ese tipo de sueños? Ya siento que mi pesadilla ya no es tan importante. Ok, pues bueno, este mes de febrero está lleno como de muchas festividades de invierno. Acuérdense que está ahorita en Japón bastante, bastante fuerte el invierno. Y bueno, hay festivales para el invierno y festivales para dar la bienvenida al Año Nuevo Lunar. Y bueno, hay varias festividades ahí con respecto a la nieve. Y también está la festividad de celebrar, obviamente, San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Y obviamente también hay partes de Japón donde se celebra el Año Nuevo Chino. Entonces ahí vamos a revisar todas estas cosas que son como interesantes, ¿ok? Eso es como todo lo que hacen resumido, ¿no? Pero bueno, en todo el país de Japón, el día 3 de febrero, es decir, todavía nos faltan 2 días, pero el día 3 de febrero se celebra la festividad del Setsubun. Setsubun. Este festival marca el cambio de estación y pone punto final al invierno, al frío y crudo invierno. Se celebra en todos los santuarios del país. Esto es más como religiosillo por ahí para los que todavía profesan esta religión de ir al santuario y así y así y así. Y para los que de repente también se juntan, porque no falta el que no profesa pero le gusta ir a ver la festividad. Entonces van a los santuarios, a los distintos santuarios que hay por todo el país de Japón. Y bueno, presencian una ceremonia o se hacen también partícipes en algunas ocasiones de esta ceremonia en la que se tiran judías, es decir, como frijoles, pues. Frijoles o judías, ya depende de cómo lo digan en su país. Para eliminar el mal del año anterior y asegurarse de estar libres de demonios en el año nuevo. Y bueno, esto es como súper importante porque ya es como la forma de ya dejamos que el invierno hiciera de la suya, ya como que la tierra hizo lo que quiso. Entonces ya es momento de retirar todo el frío, de retirar todas las cosas y de empezar con buenas vibras el año. Acuérdense que Japón, una de las cosas que tiene en cuanto a sus festividades es eso. Les gusta mantener como las cosas que... como que siempre eliminar el mal, como que siempre quitar el mal de todos los lugares donde se pueda y generar el bien. Por acá ya llegó Gilgamesh. ¡Hola, Gilgamesh! Y dice que desayunó pudín hace ratito. ¡Tres pudines! Ok. Desayunó pudín. Ay, necesito un padrino mágico. Porque yo recuerdo un padrino mágico que se reía con... ¡pudín! Y que no podía decir pudín. Ah. Dice este lado Paulo: yo desayuné cafecito con huevos fritos con ajo molido. Ok, eso no se me hubiera ocurrido. Y dice: con un buen panecito calientito. Ok, lo del pan sí. Lo del café, bueno, pues yo no puedo tomar café, pero está rico. Y lo del huevo con ajo, ahí te lo dejo porque no me gusta mucho el ajo, es un sabor muy fuerte. Sí me gusta porque sé cocinar con él, me gusta el aroma que deja en la comida, pero en lo personal, como cuando yo como que no me gusta ponerle cosas de ese tipo. A menos de que sea como especia. ¿Qué más? ¿Qué? Ay, Dios, siento que perdí un comentario por aquí. Ah, ya, aquí lo encontré. Ahí dice: así te estaré escuchando, Machan, ya que estoy trabajando. Y si puedo mandar un mensaje, sería puros pedidos. Ok, no te preocupes, Gilgamesh, aquí estamos. Aquí estamos para bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, en lo que ustedes trabajan y que se les haga como más relajado este día y que pues, se les pase rápido y ya salgan de trabajar. Ajaja. Pero bueno, esto es lo que sucede el día 3 de febrero en todo Japón. Ok, y bueno, ¿qué sucede la noche del 3 y 4 de febrero en todo Japón? Bueno, sucede otro festival llamado Obake. Y bueno, esta festividad es más como del mundo de las geishas. Y bueno, se hace una especie de carnaval muy divertido en el que las mujeres de los barrios de las geishas se disfrazan para acudir a sus banquetes. En muchas regiones se las ve caminando, se las ve paseando de aquí para allá, como en grupito a las geishas. Y es un festival que ellas realizan año con año y se les ve ahí como muy muy bonitas. Recordemos que las geishas, bueno, ya es algo que está desapareciendo en Japón. Es decir, ya hay muy pocas, entonces las que quedan por ahí todavía hacen esta festividad y es algo curioso y bastante bonito de ver. Las geishas son bastante bonitos. No para muchos todavía tienen la noción de que todas las geishas son prostitutas. No es así, no todas las geishas son prostitutas, solamente son dama de compañía y no siempre se prestan para tener intimidad, así que más bien son damas de compañía y pues ya. Para que no se me alebresten. ¿Por qué mande? Hay que prepararlo bien, ok. ¡Ah! Ya cerré una pestaña que no debí de haber cerrado. A ver, esperen. Ok. Es que cerré la pestaña del WhatsApp. Ajá. Si no. ¿Qué? Ok, Katia Silva nos dice que recién vio Evangelion y que nunca lo había visto y que... Dice menú obra maestra, ok. Me quedaré con las ganas de saber, pero bueno. De este lado dice... Oh, bueno, Gilgamesh, yo sí tengo un pedido. Yurikuma Arashi, opening food, ok. Dice de este lado nuestro Anon. Ay, dice, hola de nuevo, soy de México, así que no creo tener algo que contar. Aún no desayuno, todavía no tengo hambre. ¿Por qué? Mi sueño más extraño es uno que recuerdo desde hace 8 años, ocasionado por una historia de niños de la tierra. Estaba en mi casa y de pronto sale como un Pokémon del suelo con garras y me sumerge al suelo. Ok, o sea, sí, era como algo muy gacho por ahí. Ya no me siento tan... Ya no me siento tan mal. Creo que mi sueño fue bastante extraño. Seguimos en la franja de lo extraño, pero ustedes me siguen ganando. Por mucho. En fin. El 4 de febrero en Japón se celebra el festival del Ryushun. Es el día siguiente de este festival de las judías, ajá, del Setsubun. Y marca oficialmente el inicio de la primavera allá en Japón. A pesar de ello, no hay ningún tipo de celebración ese día realmente. Y pues ya nada más es como... marcar, hacer la diferencia, ¿no? A partir de este momento es primavera y ya, ¿ok? En muchos países, por lo menos aquí en México, así se celebra el 21 de marzo. Aquí en México se celebra eso, que es el 21 de marzo, el día de inicio de la primavera. Y muchas escuelas suelen hacer un festival de primavera y días anteriores hacen votos o hacen se ponen a los niños a vender dulces para ser rey o reina de la primavera, además de las princesas y príncipes. Y se hace como un... Las diferentes escuelas hacen como un festival y un recorrido para que la gente vea al rey y la reina de primavera de esas escuelas. Es algo bastante divertido y entretenido. Hay obviamente allá hay muchas escuelas que no lo hacen, pero todavía hay quienes la conservan y es algo entretenido y bastante bonito y chistoso. Y bueno, en Japón obviamente también se celebran, no tienen como una festividad así tan fuerte como aquí en México, pero es el día en que se celebra ya el inicio de la primavera, 4 de febrero. Ok. Dice Chichan, yo no desayuno y además he tenido sueños raros. ¡Oh! Cuéntanos alguno, Ichi. Por acá Gilgamesh ya está haciendo pedidos. Bien, perfecto, muy bien. está bien, así me pones a trabajar y no se me olvida. Dice Paulo, aquí en Chile se celebra la semana valdiviana al sur de Chile. Ok, ¿y cómo se celebra? ¿Qué se hace en ese día? ¿Qué se come? ¿Cómo lo hacen? Cuéntanos, cuéntanos. Dice por acá de este lado, 8 de febrero, la ceremonia de Harikuyo, okay, Harikuyo es una ceremonia budista y sintoísta que gira en torno a la costura que se celebra en honor a las agujas que rotan durante todo el año anterior. Es una festividad que se celebra en todo Japón y curiosamente se celebra en febrero. Más específicamente en la región de Kanto, pero también se lleva a cabo en otros lugares. Pero en diciembre la región de Kansai de como que yo, a ver, espérenme, déjenme. Es que sucede, a ver, ¿cómo lo hago para que lo entiendan? En la región de Kansai esta celebración se hace en diciembre, pero en la región de Kanto se celebra el 8 de febrero. Sin embargo, se celebra en todo país el 8 de febrero. ¿Ven? O sea, es como... ¿Cómo puedo explicar? Es como que Kansai se alocó y dijo, yo quiero ser original. Y lo hace en diciembre. Ajá, es como el yo quiero ser original y lo celebra en diciembre. Y pues así, pero realmente se celebra en todo. O sea, si ustedes van a Japón el 8 de febrero y buscan esta celebración, la van a encontrar en todo el país, excepto si van a Kansai. ¿Ya? Y bueno, se celebra obviamente en los distintos santuarios y templos, excepto en Kansai, porque en Kansai se celebra en diciembre. Y en todos los demás, el 8 de febrero, ¿ok? Ok, entonces ahora sí. Dice por este lado Ichi, uno de mis tantos raros sueños fue el primero, donde soñé que estaba en el cuerpo de una chica y después al despertar olvidé su nombre, pero en el sueño lo dije y creo que murió. Ese sueño sí está raro, intenso y raro. Ok, bueno, pues vámonos con bloquecito musical, chicos. Acuérdense de hacer sus pedidos. Y pues yo regreso. Yo regreso. No se vayan. Aquí seguimos. Ok. Así que, como dice por ahí una brujita, ¡vengo! I'm

cause that's just showbiz. This is a divine comedy, ready action. Pray that you're fast enough to flee. I'm not entirely unsympathetic, so I'll give you the count until three. Surely you realize that there's no way out of here alive. Close your eyes, cause it's time for you to go to sleep. Climbing through your window. This grin will stay forever fresh. Don't be lonely, don't be jealous. Your turn's coming, how could I forget? Still awake? Not for long. Climbing through your window pane, I'm creeping closer. Can you hear me? Go on, won't we say I'm insane? But it's you who's caught in my game. Cutting out so lovely circle. Watch your tongue, the world's all up. Hush now, won't you stay a while? Join me with your painted smile. diamonds on the run. lost my cool. pues, después de este super ultra mega bloquecísimo musical. ¡Una hora, chicos! ¡Una hora de música! Yo dije, no, pues yo ya creo que ya... Ya no voy a poder regresar, porque pues ya como que se pusieron... Como que ya no quieren que esté aquí. Como que ya mejor me callo. Y pues ya. Está bien, para que vean que sí pongo toda su música, para que no digan, no, es que esa Uma ni pone ni música, esa nada más nos pone lo que ella quiere. Y así ya. ¿Qué estaba haciendo? ¿Yo qué estaba haciendo? Yo jugando, esperando a que terminara de escucharse toda la música. Así yo me espero hasta que ustedes decidan poner. Que digan, ya no, ya. Ya se me olvidó en qué estaba. ¡Ah! Y ya querían que regresara. Ay, sí, ahora sí, todo el mundo quería que regresara, ¿no? ¿De este lado qué? Yo solo quería que regresara pronto para que hablara. ¡Ah! Pero aquí luego me castigan. ¿Alguien me puede dar la página para poder ver The King of Fighters Destiny? ¿Alguien? No, pues no sé. ¿Subtitulada en español? No sé. Ya se me olvidó de que andábamos. Ya me acordé de que andábamos. Ok, el 11 de febrero ya estábamos en festividades. El 11 de febrero en Hokkaido. En la región de Hokkaido. No es cierto, ¿sí? No. Ya me hizo bolas, ¿ven? El 11 de febrero se celebra. ¿Qué mensa estoy? Esto es en todo Japón. El 11 de febrero se celebra en todo Japón el Kenkoku Kinenbi, que es el día de la Fundación Nacional, o el día en el que el día como que más esperado por muchos japoneses. ¿Por qué? Sucede algo muy interesante. Es el día en el que el emperador japonés, el emperador Jimmu, accedió al trono y el emperador accedió al trono y bueno, la única vez en la que se ha cancelado esta fiesta fue en la Segunda Guerra Mundial, pero se volvió a colocar en 1966 y hoy actualmente es una fiesta nacional, aunque no se realiza como nada en especial, pero es algo que se mantiene, vaya, ahí. Y obviamente terminamos con el 14 de febrero, que si bien recordamos, Japón no celebra igual que nosotros el 14 de febrero. Recordemos que la situación en Japón es de la siguiente manera. El día de San Valentín es el día en el que las chicas le regalan bombones o chocolates o galletas de chocolate a los novios, a las parejas, a los compañeros de trabajo, como a los amigos más valiosos o más... más apegados, esos amigos como íntimos o más cercanos. Y obviamente a la persona a la que quieres que sea tu pareja. Uh-huh. Ese día las chicas, solamente las chicas le regalan a los chicos. Y esto, bueno, solamente se da el 14 de febrero. Lo más típico es que se den chocolates, no tanto bombones, son más chocolates. Y bueno, las figuras suelen ser de corazón o en cajitas, pero todo de corazón o cosas así como muy romántico en la cosa. Pero solamente son las chicas a los chicos. Esto, bueno, ¿esto por qué? Porque por allá de marzo existe el día blanco, que es el día blanco. Bueno, es el día en el que los hombres regresan el favor a las chicas y les regresan un regalo de amor, un regalo de cariño o un regalo de amistad a las chicas. Okay, este es el día blanco y se celebra hasta marzo, pero aquí en febrero, en Japón, en febrero se celebra el día de San Valentín y las chicas les regalan a los chicos. De acuerdo, creo que no hay dudas hasta ahí. ¿Te regalaría un chocolate? Sí. no me gusta mucho hacer chocolate. Tengo me gusta más regalar galletas. Soy más de regalar galletas y detalles personales. No soy mucho de regalar cosas de comer. Soy más de regalar pequeños detalles. Sí, soy de las personas que regala pequeños detalles. Más que chocolates, son galletas decoradas o alguna cosa que haya hecho, ya sea un dibujo o haya hecho alguna cosa, cuestión por ahí. Pero aún no sé, como debo muchas cosas ahorita, por eso en este mes de febrero yo creo que vamos a regalar muchas cosas. No vamos a regalar tantas cosas como yo quisiera, pero quizá más adelante regalemos más cosas. De acuerdo, por eso esta ocasión va a ser un poquito triste. Y para los que se preguntan, sí, yo sí suelo ser de las que regala cosas en San Valentín. Me gusta mucho disfrutar el día de San Valentín, aunque es un día en el que suelo trabajar como cualquier otro. Suelo ser buena y pues pues disfrutar el día un poquito de lo que sé, de lo que pueda. Una de las celebraciones más bonitas que se hacen en Japón es ya en la región de Hokkaido, más particularmente en la prefectura de Otaru. Esto se lleva a cabo del 3 al 12 de febrero y se celebra el Otaru Yuki Akari no Michi, que es un festival de invierno en el que se decora la ciudad con pequeñas estatuas de nieve iluminadas y se lanzan velas sobre el canal con uno de los símbolos de la ciudad de las como de las 5 a las 9 más o menos hora de Japón, obviamente todo esto en la noche. Este festival es bastante bonito porque es bastante decoración, son figuras de nieve llenas de lucecitas, entonces se ve súper mega increíble. Si por ahí lo pueden buscar, es un festival bastante bonito. Búsquenlo en internet, seguramente van a ver fotos y muchas imágenes de esta festividad que se celebra en la región de Hokkaido, en la prefectura de Otaru, y se llama Otaru Yuki Akiri no Michi. Ok, es una festividad bastante bonita. Otra de las festividades que también se lleva a cabo es del 6 al 12 de febrero, también en Hokkaido, pero ahora en la prefectura de Sapporo. Y es del 6 al 12 de febrero, que es el Sapporo Yuki Matsuri, o Festival de la Nieve en Sapporo. Y uno de los eventos, bueno, más importantes del invierno, que trae muchísima gente a Japón. Y bueno, suelen ser esculturas de hielo muy grandotas, esculturas de hielo muy grandes, muy padres. Y pues son bastante llamativas, bastante icónicas. También algunas veces van decoradas con luces, otras no tanto. Pero suelen ser bastante interesantes y llamativas esas figuras de nieve tan grandototas y tan como tan llenas de imaginación. Es como bonito. otra que también se lleva a cabo y que es como muy bonita o muy visitada es en la región de Tohoku, esto en la prefectura de... Ay Dios, ahorita les digo. En la prefectura de Aomori. Y esta celebración se lleva a cabo del 9 al 12 de febrero y es el Festival de los Farolillos de Nieve de Hirosaki. Y esto, bueno, sucede en el Parque de Castillo de los Hirosaki, que se llena con 500 farolillos de nieve puestos y acomodados bastante, bastante bonito. Y se hacen como mini iglús, estas como mini casitas, y se ponen adentro los farolillos, es decir, se hace como un farolito. Se hace como un farolito de nieve, todo hecho de nieve, no tiene nada de cemento ni nada de... de madera, no, es pura nieve y adentro se le pone una pequeña como velita, una pequeña algo así que alumbre y se ve hermoso, obviamente hace muchísimo frío pero está precioso y es como algo bastante digno de ver, está bastante bastante lindo. Y ya bueno, más adelante por allá del 18 de febrero, ya esto se alarga más, pero es del 18 de febrero al 31 de marzo, perdón, esto ya es en la región de Kanto, más específicamente en la prefectura de Ibaraki, se celebra el Mitogumi Matsuri, que también es llamado el Festival de los Ciruelos de Mito, y es uno de los jardines más bonitos de Japón, el jardín Kairakuen, que tiene plantados unos 3.000 ciruelos de 100 variedades diferentes, y crean una gran variedad obviamente de colores, de tonalidades rosas, blanquecinas y un poco más... aciruelas, o sea, sí son de tonos blancos a un tanto moraditos, pasando por los rosas intensos y rosas claros. Y bueno, todos estos ciruelos florecen, dándonos un paisaje increíble. Y bueno, es un suceso bastante, bastante bonito. Esto en Kanto, como les dije, en la prefectura de Ibaraki. Por aquí ya nos pusieron unas imágenes. Sí. Esta es otra. Esta es. Ay, Dios. Ya me cansé. Esa es la de Otaru Yuki Akari no Michi. Ok, para que lo anoten. Para que busquen fotos. Uno de los festivales es Otaru Yuki Akari no Michi, ¿ok? Otro de los festivales, por si quieren anotarlo, es el Sapporo Yuki Matsuri. Ajá. Sapporo Yuki Matsuri. El otro que no es tan difícil es el Festival de los Farolillos de Nieve de Hirosaki. Festival de los Farolillos de Hirosaki, ¿ok? Y el último que les mencioné, que son de estos, de los cerezos, de Festival de los Ciruelos de Mito, o también llamado Mito Ume Matsuri. Otro que también es bastante, bastante... bastante bonito, pero bueno, pues ya está como para terminar. Es en la prefectura, no es cierto, en la región de Shubu, esto en la prefectura de Gifu, y se da desde a mediados de enero hasta mediados de febrero, y bueno, sobre todo los fines de semana de estos meses, enero, febrero, finales de febrero, digo, finales de enero, principios de enero, y dice que son la iluminación de las casas de Shirakawa, apesta como queriendo volar la nariz. Y bueno, ¿qué tiene de interesante esto? Bueno, como todavía están en invierno, en estas fechas, los tejados de las casas se cubren bastante, bastante de nieve y se ve como algo, como esas pinturas que solemos ver mucho en Navidad y eso, que son un montón de casitas de tejado, de casas como en tejado triangular, ajá, cubiertas de nieve y con las lucecitas prendidas y así. Esa vista que generalmente nos dan muchos libros o muchas postales navideñas, bueno, se ve en vivo y a todo color en esta región, que es la región de Chubu, en la prefectura de Gifu. Y bueno, como es una visión tan tan hermosa, tan navideña, tan típica de un invierno, la gente va muchísimo a Japón a revisar esta región, a tomarle fotos, bueno, desde que empieza a oscurecer hasta que ya como que es rarito que estés ahí, como esa de las 8, que ya te dices, ah, ok, ya estoy como bastante raro que esté aquí. Pero es como bastante bonito porque obviamente las casas se ven hermosísimas. Si tienen la oportunidad de buscar imágenes, las imágenes de este lugar que se llama Gifu. Y bueno, la festividad, como si se podría llamar la festividad, se llama Iluminación de las Casas de Shirakawa-go. Son imágenes bastante, bastante bonitas, bastante de postales. Es como muy, muy, muy, muy bonita. Y así. Y esas son como las más relevantes, importantes y bonitas. ¡Hola, Midori! Son como bastante, bastante bonitas, llamativas y pues bastante entretenidas. Como ven, ya en Japón empieza a verse los primeros indicios de que ya va a empezar la primavera, de que ya está dando fin al invierno. Ellos ya están terminando, entonces el día 3 empieza para ellos, terminan para ellos el invierno, y el día 4 de febrero, pues daremos inicio a la primavera en Japón. Y pues bueno, no olviden que si quieren ustedes celebrar con sus amigos o con su pareja, algo de estilo el 14 de febrero estilo japonés, bueno, acuérdense que el día 14 de febrero las chicas tienen que regalarle a los chicos o a las personas que son de su amistad más cercana y todo eso, chocolates o bombones o galletas o cosas decoradas del amor y la amistad. Y bueno, los chicos deben de regresar el favor hasta el día primero de marzo, que es el día blanco. De acuerdo. Y si no, pues celebren todo junto. Y si no, ya. Así, padrísimo. De este lado, Paco Julián dice: aquí llego un poco tarde, me he quedado dormido. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Te quiero. Yo también te quiero. Por aquí. Y sí, me contó como... me contó como su pesadilla. Está medio rara e intensa. ¡Exacto! Boca los Warrior aquí ya nos puso una imagen de esta festividad que les decía, la iluminación de las casas de ahí de Gifu. Y es una postal bastante bonita, nieve y los techos así en triangulito y las lucecitas, está súper increíble. ¿Ven? O sea, esas cosas de Japón que dices, ¡wow! ¡Son increíbles! ¿Qué más? ¿Qué más por acá? ¿Ese día me regalarías galletas? Sí. Si pudiera verlos a todos, les regalaría galletas y los llenaría de abrazos. Júrenlo que sí. Pero bueno, como ya empezó febrero y seguramente muchos de ustedes quieren pues cosas como cariñosas y algunas veces no tan cariñosas. No nos vamos a limitar, por lo menos aquí en Anime Anímate, no nos vamos a limitar a puras cosas romanticonas. Vamos a seguir como nuestra zona normal. De repente sí, cosas como romanticonas para irnos preparando para el 14 de febrero, pero también, ¿por qué no? Dejarlo a un ladito, porque si no luego acabamos como con toda la melaza del mundo en este mes y tampoco está padrísimo. Entonces, no se preocupen, aquí le cambalacheamos. Le vamos ahí como midiendo para que no terminemos todos embarrados de melaza. ¿Qué más? Ya se acabaron los pedidos, ya nadie quiere pedido. No, ¿qué vamos a poner? Ahora sí no he puesto ni música ni nada. Que por cierto, antes de que se me olvide, si ustedes viven cerca de la Ciudad de México o tienen planeado visitar la Ciudad de México en este fin de semana, primeramente está la TNT. La TNT que se va a llevar este fin de semana, viernes, me parece que es viernes, sábado, domingo, y no estoy segura si lunes, pero por lo menos sábado y domingo sí. Entonces por ahí voy a estar el día sábado, para quienes quieran estar el día sábado, por ahí voy a estar un ratito en la tarde. Acuérdense que yo no soy mucho de estar en las mañanas porque Uma duerme mucho. Entonces Uma va a estar ahí el sábado por ahí después de la 1 de la tarde. Después de la 1 de la tarde vamos a estar ahí, voy a estar su servilleta Uma-chan y voy a meter en este mundo de las TNTs a Jihad, así que también por ahí va a estar Jihad. Para quienes quieran irnos a ver y quieran estar un ratito con nosotros y quieran saludarnos y eso, y si no, pues no importa, por ahí vamos a andar de todas maneras porque queremos quitarle la virginidad de TNTs a Jihad. Entonces vamos a hacer que esté ahí en la TNT. Porque nunca he estado en una TNT Jihad, entonces vamos a estar ahí Jihad, su servilleta, obviamente Wikimogo y pues mis tiranitos. Así que pues si quieren ir, ahí vamos a estar después de la 1 de la tarde. Por ahí vamos a andar. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya me acordé qué más les iba a decir antes de irte a ese bloque musical. Todavía hay boletos para Hatsune Miku. Si ustedes piensan venir por ahí de julio. Aquí a la Ciudad de México, y piensan venir al concierto de Hatsune Miku. Bueno, todavía hay boletos, así que pues cómprenlos, todavía hay boletos en línea, cómprenlos. Y pues ahí nos veremos porque ya tengo mis boletos. Entonces si quieren ir, pues ahí ya voy a estar yo también de metiche. ¿Qué más? Es verdad, ahorita. Mañana en Argentina, dice Facu Julián. Mañana aquí en Argentina se hace paro nacional por mi cumpleaños. No creo que sea por tu cumpleaños, pero dejémoslo así. Vamos a pensar que es por tu cumpleaños. De todas maneras, ahorita vamos a celebrar también eso, no te preocupes. Ahora sí, vámonos a bloquecito musical y yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Anímate. Si quieren pediditos, háganmelo saber y yo con todo el gusto y el placer del mundo se los pongo. Sweet company, and I'm leaving tomorrow. What do you say? Thank you. of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. Take just to find that special day. Have I found everybody a fun assignment to do today? When you're here, everything that we do is fun for them anyway. Says it all. And if this world won't write me an ending, what will it take just for me to have it all? Are dear to me. Is it love if I take your? Is it love if I set you free? The ink flows down into a dark puddle. How can I write love into reality? Reality, and in your reality, if I don't know how to love you, I'll leave you be.

Body, body, move your ass over, slap the naughty body. が記憶そう、うん、もっと見たい近く瞳の奥の奥密度急上昇中準備を行くよ超えるよ遊戯論 Because I'm not 絶対したい 遊ぼう変わらぬ日常から今すぐ飛んで抜けがけ ya regresé. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. Después de ese bloque musical también un poquito largo. Y tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Antes de que se me olvide, vamos a celebrar el cumpleaños, a pre-celebrar el cumpleaños de Facu Julián, que mañana es el día de su cumpleaños. ¡Yay! Así que saluditos a Facu Julián y vamos a celebrar su cumpleaños como lo hacemos aquí en Anime Anímate. Así que espero que le pases súper ultra mega bien. ¡Ay! Que te haya empezado a celebrar tu cumpleaños desde hoy. Y qué bueno que mínimo en Argentina sea un día donde puedas estar en tu casa y pasártela como tú quieras. Así que feliz cumpleaños, va la canción de feliz cumpleaños como lo hacemos aquí en Anime Anímate. ¡Disfrútala! Programa. Ha sido un placer, un verdadero placer haber estado con ustedes. Yo fui, yo seré Uma-chan. Quédense todavía. ¡Ah! Y aquí estoy haciendo cosas que no debo, ya le moví cosas que no debo. ¡Ah! Acuérdense que todavía hay bastante programación aquí en Radio Raccoon, su música anime. Así que no se despeguen de aquí. Y pues todavía faltan varios programas para. Hoy es jueves. ¡Ah! Esto no está actualizado. Ok, creo que tengo que hablar con alguien porque creo que eso no está actualizado. ¿Dónde? Bueno, después regaño a la gente responsable de esto, pero no está actualizado el horario. Y me parece que por ahí debemos tener varios. Vamos. Programas. ¡Ah, es verdad! Tienes razón. Aquí ya me están diciendo, no has contado tu pesadilla, no te puedes ir. Bueno, les voy a contar rápidamente. Antes de irme. Ya es súper tardísimo, pero les voy a contar. Ok, sucedió que me desperté ya. Aquí Wikimongo me había dejado cerca a Lola y las cosas para hacer el programa. Y bueno, obviamente yo guardo mi micrófono y los audífonos para hacer el programa. Y entonces me levanté y preparé el micrófono y dejé a Lola prendida. O sea, ya tenía todo listo así como para dar las 11 y me pongo a hacer el programa. Antes de las 11 ya mandé el post, ya hice todo y todo súper bien, ¿no? Y dije, ay, que como que está haciendo friecito. Y me metí otra vez a mi cama. Bueno, de por sí sigo en mi cama. Ya saben que yo hago mi programa desde mi cama. Pero como está haciendo friecito, dije, oh no, me voy a tapar tantito. A ver, me tapo. Y entonces dejé a Lola a un lado. Y me tapé, ¿no? Y me quedé súper, ultra, mega perdida. La cosa fue que soñé. Me dormí con hambre porque además dije, bueno, ahorita que empiece el programa me pongo a desayunar, porque generalmente desayuno con ustedes, aunque ustedes no se dan cuenta, como avena. generalmente avena, porque es como mandato que coma avena, y encontré la avena que me gusta, una avena que me gusta mucho. Entonces, desayuno mientras estoy haciendo el programa. Y entonces me dormí con hambre, porque dije, no, ahorita me la preparo, ahorita que empiezo el programa me la preparo para que no se enfríe tan rápido. Y entonces soñé que tenía la responsabilidad de como que cuidar unas cajas de madera muy grandes, esas como cajas de madera alargadas, mírense, como sí, como una caja de madera cuadrada. Tenía que cuidarlas porque tenía que llevarlas a X lugar, ni me acuerdo bien, pero tenía que llevarlas a un lugar. Y entonces las metía en como en la parte de atrás de una carroza o algo muy chistoso, porque tenía que manejar una carroza. Yo ni sé manejar, ni es más, ni un caballo sé usar. Pero tenía como la parte de atrás en una carroza, ya saben, la parte de atrás las metí. Y resulta ser que pues la curiosidad mató al gato. Y abría una de las cajas para ver qué eran. Y eran unos bolillos, para quien no sabe, bueno, los bolillos son panes blancos, como en forma ovalada. Yo creo que sí saben lo que son bolillos. Pero es un pan blanco de esos que son ni muy dulces ni muy salados, son como neutros. Uh-huh. Es ovaladito, crujiente por fuera, suavecito por dentro. Pero estaban cubiertos todos de chocolate, ¿no? Y por alguna razón era algo así como que me daban mucho miedo. O sea, sí, era que sí, como que, ¡oh, por Dios! ¿Por qué tengo esto? ¡Ah! Y de la nada los bolillos, o sea, yo me bajaba de la carroza y me echaba a correr. Y las cajas como que le salían patitas. Y me empezaban a perseguir los pinches bolillos de chocolate. Entonces fue como que muy raro, fue algo muy muy raro, y me desperté porque además yo estaba encerrada como en una, como en un cuartito pequeño, es decir, de esos cuartitos que son de paredes súper chiquitas y nada más tienen la puerta, sí, un cuartito súper chiquito, y nada más tienen la puerta donde sueles meter abrigos o cosas así. Generalmente los departamentos tienen una o las casitas, ¿no? Suelen tener un cuartito donde guardan todo eso, pero chiquitito. Entonces, de repente empecé a escuchar así como bzz, bzz, bzz, bzz, y dije, ¿qué es eso? Y me desperté de la frustración, de desesperación, y era mi teléfono que me estaban mande y mande mensajes. Dije, de hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y no sé qué. Y yo así de, ay Dios, solo fue un sueño. Solo fue un sueño. Y me dio mucha, mucha risa darme cuenta de que le tenía miedo como a los bolillos cubiertos de chocolate. Ese fue como mi sueño raro. Pero bueno, ahora sí. Esto ha sido todo por mi parte. Ya ven las ridiculeces que sufre Uma de repente. Yo fui, yo soy, yo seré Uma Chan. Los espero el día de... el día de mañana, no sé, el día de mañana, no sé, yo esperaría que sí, pero necesito saber porque mañana es el día de la Candelaria aquí y vamos a celebrar con Jihad. En lugar de tamales vamos a comer tacos, entonces vamos a ver cómo es eso. Sí, ni eran bolillos ni eran chocolates, solamente... eran mis pesadillas, pero bueno, fue algo muy muy chistoso. Ya cuando me desperté en mis sueños y estaba con mucho miedo. Y ahora sí, vámonos, vámonos, vámonos. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Acuérdense, si quieren seguirme en mis redes sociales, ahí está mi poderoso Facebook. Y estoy como Uma Chan, U-M-M-A Chan. Y pues ahí está el grupo de Anime Anímate. Los invito a que se unan, es mi grupo donde varios chicos y yo posteamos cosas de anime, de lo que sucede en el mundo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué se me va? ¡Se me olvida! ¡Ah! ¿Qué más? Ah, si quieren entrar al grupo de de Virtual Anime Animate, que es a través de WhatsApp. Pueden hacerlo, nada más mándenme un mensajito vía Facebook y les doy el link para que se unan al WhatsApp de Anime Animate o al Line de Anime Animate. Y pues eso sí, todo. Larga vida a Nicolás Silva, que falleció el día de ayer. Busquen a Nicolás Silva y... ¡Larga vida, Nicolás Silva! ¡Así! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Les quiero mucho! ¡Chai! 日が昇る私は